Tengo buenos recuerdos. No es lindo lo que están diciendo. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿No lo pudiste escuchar en vivo? Escuchalo más tarde. Este es el podcast de Más Tarde Que Nunca. Escuchalo cuando quieras y donde quieras. Tiene su vida propia, ¿no? Andrea Ocampo, escritora y conductora de Obra en Deconstrucción, participó de nuestra columna de libros. ¿Cómo le va, Andrea Ocampo? Bienvenida al programa. Hola, ¿eh? Pero ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy bien, rico los mates, rica las porteñitas. Da como cierto resquemor hablar de libros por radio. Parecería como que hay que tener una... Un conocimiento, un background muy, claro, muy... Muy extenso, dice usted. Sí, sí, sí. Sí, hay que, digamos, por ahí ser sincero y en todo caso no tratar de acelerar el paso, sino hablar de los libros que uno quiera, que haya leído, claro, que le gusten. Y para mí lo básico es ser sincero, uh-huh, ¿no? Y en todo caso... Cuando uno no tiene un andamiaje teórico con el cual sostener una crítica, decirlo y compartir con el lector lo que se puede, ¿no? Claro, porque de hecho nunca fue nuestra intención criticar libros, sino más que nada contar algunos libros que estuvimos leyendo e intentar transmitir el entusiasmo que nos provocaron, claro, en su momento. Y claro, que es lo mejor, porque en todo caso, para aquel que lo leyó, es compartir el envión, ¿no?, de esa, uh-huh, lectura. Y el que no lo leyó, por ahí dice, bueno, mira, está bueno. Pero en tu caso, que sí estás dentro de lo que sería la crítica literaria, me imagino que con tus amigos, no sé, en bares, en tus programas también, debes dar como parte de lo que es el placer por la lectura, que se te puede notar más, si se quiere, pero también tenés como otra lectura que no harás de manera crítica, ¿se entiende lo que digo? O siempre estás leyendo como crítica literaria también. Leyendo, trabajando. Claro, y porque viste que es raro ese registro también, ¿no? Es lo mismo que el tipo, qué sé yo, que es DJ, por ejemplo, y vos, claro, decís, bueno, cada vez que pones un disco, ¿no?, para pensar con qué lo vas a mezclar o si lo vas a pasar en tal o cual lado. Andrea, tu último libro se llama Góndola. Sí. Salió por el Ombú Bonsai, una edición hermosa que vi ahí en la, justamente en la fiesta, y lo presentaron hace muy poquito. Presentamos la semana pasada, que estuvo el doctor Roberto Retamoso. Yo me río porque yo lo conozco cuando era profesor, qué no era doctor. Bueno, y él hizo así toda una lectura, un aporte realmente maravilloso de lo que es el libro. Y Góndola ahora ya está en las librerías, así que... ¿Por qué Góndola? Porque es un libro que... Libro de bolsillo, es de cartera para la dama y de bolsillo ancho para el hombre. Sí, sí, para la campera. Para la campera, sí. A donde va la petaca va el libro, va Góndola. Sí, sí, pegadito. Y no, es un libro, digamos, Góndola tiene dos partes, una parte se llama Ningún Lugar, que son poemas más, digamos, variados, y la parte de Góndola es todo, digamos, una serie de textos que tienen que ver con el comprar, el vender, con la propaganda. Uh-huh. Yo, digamos, o sea, hago toda una reflexión a lo largo de distintos poemas, donde creo yo que un lugar social que en este momento está recogiendo todo el caudal poético es la propaganda. Si uno, por ejemplo, ve una propaganda en la tele de perfume, uh-huh, se da cuenta del gran impacto visual que tiene esa propaganda, y ve la calidad metafórica que tienen los mensajes, precisamente porque un perfume es absurdo propagandearlo por la tele, que no podés olerlo, ¿no? Ese es claro, un poco el mecanismo. Es decir, cómo, digamos, para decir cosas se echa mano de lo literario. Y en este momento, digamos, en la publicidad es donde está cayendo toda la labor creativa más fuerte, ¿no? Es donde hay más poesía, es en las propagandas. Entonces, bueno, el libro un poco retoma propagandas con mucha ironía, con mucho humor, ¿no? Pero va retomando y momentos también, el tema de decir cómo nos vamos transformando de sujetos en consumidores. Y hay muchos textos donde está un yo, que no soy necesariamente yo, enfrentado a esto, ¿no? Es decir, vos estás dentro de un supermercado, por ejemplo, y podés percibir, o que tenés el mundo al alcance de tu mano, que es todo tuyo, cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Aunque vos no la necesites, o podés verlo como que está todo pudriéndose a cada segundo, a cada instante, marchitándose frente a tus ojos, y vos sos parte de esa desgracia. ¿Por dónde hay que arrancarle a Bolaño? Por ejemplo, en mi caso, no lo leí nunca. Por los cuentos. Por los cuentos. El Gaucho Insufrible, ¿sí? O Los Detectives Salvajes, que son los dos libros, digamos, o sea, más vendidos. Si algo tiene... Bolaño, primero, tiene un tipo de narración que es muy fluido, muy ágil, ¿no? Perdón, a lo mejor se me pasó. ¿Dónde sí. nació Bolaño? Chileno. Chileno. Es de Chile. Que eso no es un dato menor, porque Argentina y Chile siempre han tenido sus discrepancias, una ¿no? pica. Nosotros como argentinos sabemos que el siglo XX, ¿sí? Por más que ellos han tenido dos premios Nobel, nosotros al siglo XX le pasamos el trapo porque tuvimos a Borges, a Bioy Casares, a Cortázar, a Pizarro. Roberto Bolaño demuestra muchas veces este encono que tiene hacia la literatura argentina y que yo no sé si a él le gustaría o no que dijeran que es el nuevo Cortázar. Yo creo que sí, porque es un gran admirador claro. de las letras argentinas, pero también se da cuenta... digamos de que después de toda esta pesada que nombramos hubo como un parate en tanto y en cuanto, digamos, hubo que asimilar también todos esos cambios, ¿no? que se produjeron dentro de la forma de contarnos cosas en este país. Y sumado a eso, digamos, o sea, Bolaño lo que tiene es un gran sentido del humor, una gran imaginación y tiene esa complicidad con el lector que tienen los contadores, ¿no? Los contadores de cuentos, básicamente, que son los tipos que te cuentan de cualquier cosa una historia, te enganchan una historia con la otra y no, te agarran de la mano y te llevan por todas partes y no te sueltan. En este libro que se llama La literatura nazi en América, es un libro que obviamente es todo ficción, a pesar de que ha habido literatura nazi en América. Pero Bolaño lo que hace es construye un montón de personajes que arman a veces como constelaciones, es decir, entre sí se van, digamos, también comunicando, todo en un mundo imaginado al que uno entra y se queda a vivir, y donde aparecen muchos argentinos pronazis, ¿no? bancando ediciones, revistas literarias, movimientos literarios de corte fascista en Argentina en los años que van, ¿no? desde el 30 hasta el 70. Incluso personajes reconocibles a nivel literario, mucho Carlos Argentino Daneri, que es un personaje de Borges, que es precisamente el arquetipo del mal poeta, donde aparecen varios que parecen primo hermanos, claro. y también esto de las familias, ¿no? Las familias adineradas que tenían la cultura como una especie de adorno personal y donde de padres a hijos se iban pasando también los cenáculos, los salones literarios y las posibilidades económicas de editar. Pablo Rodríguez Jáuregui, animador, nos vino a hablar sobre la cooperativa de animadores y la película de Cabeza de Ratón, Una Pinturita de Ratón. Estamos con Pablo Rodríguez Jáuregui como invitado hoy. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿eh? Buenas tardes. Siempre con algún dibujo bajo el brazo, con algún DVD, algún libro para mostrar de esta idea de la que venimos hablando desde que comenzó. Empezó siendo eso una idea, ¿no? La cooperativa de trabajo de animadores de la ciudad de Rosario. Sí, la verdad que lo empezamos a mencionar en el 2005. En abril del 2006 se abrió la escuela y la cooperativa se terminó de formalizar en el 2008. 2007, a fin de este año ya nos tocan las primeras elecciones, que son cada 4 años. Y bueno, en realidad cuando propusimos el formato de la escuela para animadores, propusimos simultáneamente el programa de televisión Cabeza de Ratón y la cooperativa para cerrar el circuito. O sea, realmente la idea era más que una escuela, hacer una especie de punto de encuentro de todos los dibujantes ya adultos, ya con proyectos, ya con obra hecha, historietistas, realizadores audiovisuales, diseñadores, artistas plásticos, que tienen ganas de hacer algo con la animación y que nosotros nos proponíamos y nos seguimos proponiendo más como productores de nuevos laburos, ¿no? Y bueno, dentro de la escala que trabajamos nosotros, que es lo que se conoce como animación independiente, animación no industrial, donde el realizador hace cubre todos los roles, ¿no? Desde guionista, diseñador de fondos, diseñador de personajes, hace la animación, hace la postproducción y después hay una parte que no es despreciable, que es la exhibición, la distribución, sí, ¿no? Sí, y qué hacer con lo que se produce. Pablo, para hablar de la animación en general, ¿a dónde ves el recambio? Porque nosotros a lo mejor por no consumir asiduamente, no sé, historietas, cómics o programas de animación, no... No sé si asiduamente, sino específicamente. Específicamente, claro, sí, nos cruzamos con eso, pero no somos... sí, hay gente que es como muy, muy seguidora, muy fanática, o bueno, comprende una más del rubro, ¿no? Quiero decir, pero ¿a dónde ves que existe realmente un trabajo así independiente, donde cada uno puede volcar su idea, por fuera de lo que es este laburo que plantean ustedes, cooperativo, grupal? Quiero decir, ¿en qué plataforma lo ves? Mira, si te pones un ratito, minutos nada más en YouTube, en Vimeo, lo que sea, tenés cataratas de material independiente, producido por pibes autodidactas, intuitivos, en sus casas, con una camarita de fotos, con manipulando los programas de animación, pero sin estudiar. Hay una cosa muy interesante, que es que nosotros, los más veteranos de la escuela, venimos con un bagaje teórico pesado. Pensamos siempre que, bueno, que tenemos que seguir leyendo, estudiando, formarnos, conceptualizar lo que hacemos y saber toda la historia de la animación y conocer la mayor cantidad posible de realizadores y demás. Y después caen los pibes que salen de cuarto, quinto año de la secundaria ya manejando los programas, porque se los bajaron, los instalaron y los hicieron funcionar. Y porque crecieron con ellos. Y caen a la escuela con un corto hecho. Entonces, claro, nosotros decimos que vienen no ya desde el lado de comerse la tierra, sino de ir derecho a la práctica. Y entonces, bueno, vos decís, mirá, yo te voy a sentar 8 meses y te voy a hacer comer toda la historia de la animación desde la prehistoria, ¿no? Y el tipo te dice, pero es necesario. Y por ahí no es necesario porque vos ya estás trabajando. Lo que nos parece necesario a nosotros es tener las coordenadas, o sea, tener la información necesaria para saber a dónde estamos nosotros en la línea de tiempo. En la línea de tiempo de los 120 claro. años de la animación que ya lleva y del lugar geográfico, ¿no? Y cuál es la que nos toca a nosotros acá y ahora para no inventar la pólvora, ¿viste? Porque el código gráfico, nosotros nos movemos como con una pata en cada lenguaje. Somos dibujantes, pero somos realizadores audiovisuales. Y nos hacemos entender con dibujos lineales, pero a su vez estamos trabajando con planos, con montaje, con movimientos de cámara, con audio. Con iluminación. Entonces hay muchas decisiones que por ahí los chicos, como vos me preguntabas fuera de micrófono, los chicos nuevos de la cooperativa que estaban trabajando en Cabeza de Ratón, tienen una polenta y un empuje envidiable. O sea, nosotros ya estamos, viste, los de 40 y pico, medio más como de salida, viste, y estos pibes que vienen con un empuje y decís, bueno, no, por ahí no le quiero conversar mucho lo que está haciendo porque se lo arruino. Yo creo que el recambio está ahí, en tipos que no necesitan leerse los libros clásicos y estudiarse el libro de Preston Blair, el de Richard Williams, que son los que se leen en todas las carreras de animación. Entonces, muy posiblemente en los libros de animación clásico vos encuentres en las primeras hojas una especie de norma que dice: un buen animador necesita entre 8 y 12 años de entrenamiento para ser un buen animador. Telefone sem sinal. Eu sei, às vezes você não quer. Tem De su presentación en el Centro Cultural Parque de España, charlamos con la cantautora uruguaya Eliu. ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto saludarte desde aquí, bueno, desde Rosario. Muchas gracias. El gusto es mío. Hace un tiempo conocimos tus canciones, en realidad las canciones que cantás de tu padre. Sí, creo que sin quererlo, sin proponérmelo del todo a priori, fue como una buena manera de realmente difundir la obra del compositor en cuestión, porque inicialmente yo pensaba cómo haré para mantener viva la obra, que además dejó muchas músicas, viste, y muchas grabaciones también de archivo, y mi duda era, bueno, ¿de qué manera podré yo hacer que esto se difunda, llegue a oídos de muchas personas? Porque considero que es una música súper como nutritiva para el alma y estéticamente también me gusta, yo qué sé. Y bueno, y ahí se fue dando eso de que yo interpretara las músicas, como quien no quiere la cosa, editamos ese disco, y realmente que sí, que sirvió mucho como para abrir la puerta o la ventana a otras nuevas generaciones, a otras personas, a la música del Príncipe. Por acá en Argentina, bueno, vino, y acá Rosario puntualmente, vino mucho Martín Buscaglia también a visitarnos, y siempre nos hablaba maravillas del Príncipe como un artista que deberíamos descubrir. O sea, siempre lo colocamos como un músico de los márgenes, ¿no? Recordemos que también es de una generación en la que no existía, como existe hoy, la posibilidad de diseminar la obra propia y por el mundo con internet, viste, es como que esa posibilidad él mucho no la tuvo, por una cuestión generacional, y también por otro lado porque tampoco tuvo mucho interés concreto en trabajar en la edición de los materiales, era como una fuente de compositiva, y componía tanto que fue difícil de algún modo parar y hacer las gestiones pertinentes para lograr editar el material que iba componiendo, incluso grabando también con distintas formaciones. Y vos, cuando la tarea que me tocó a mí, claro, en parte, viste, después uh-huh. de que él muere, yo logro de alguna manera editar un par de discos de él, uno acá en Uruguay que había sido grabado en Buenos Aires, que se llama La Fuente de la Juventud, un disco que tenía como 20 años, ¿viste? Y todavía no había sido editado. Bueno, ahí editamos La Fuente de la Juventud, y después en Buenos Aires, en Argentina, editamos Amor en el Zaguán, como tratar un poco de sistematizar eso. Pero hoy por hoy la cuestión de la difusión pasa más por las redes virtuales, me parece. Claro. Sí, pensá que tu música por ahí es más conocida ahora con estos discos por cómo se viraliza hoy por hoy la obra de los músicos a través de internet, ¿no? Por eso de poder acceder con mayor facilidad a la información musical de países que estamos al lado, ahí nos damos la mano al toque. Sí, incluso también desde la otra parte del mundo, sí, que sí. También, viste que como esa posibilidad de viajar tan velozmente que tiene la información es bárbara. Y siendo que en general los arreglos o la edición más ortodoxa, que es a través de un sello, etcétera, no nos terminan de favorecer del todo a los artistas, entonces, porque uno no vende tantos discos. Claro. Entonces es como que la mejor manera de difundir, si el objetivo es la difusión, es internet, que es un poco lo que yo me vengo desayunando en el último tiempo. Y bueno, por eso tengo también como la idea y la inquietud y la urgencia de hacer una página web oficial de mi padre, en donde pueda, claro, donde poner toda la data correcta, viste, y poner dibujos, poesías, fotos y obviamente música. Uh-huh. ¿Vos también de chiquita te tiraste a la música como pasión, así, al dibujo, a la poesía? ¿Qué onda? ¿Cuándo te diste cuenta que querías hacer esto también? Mirá, en realidad, de chiquita siempre estuvo dentro de mi repertorio de actividades, tanto la música como poner el dibujo y como la búsqueda mediante la expresión artística de distintas formas, ¿no? Nunca me lo propuse como una carrera o como algo así. Y actualmente, si bien se podría decir que trabajo, vivo de esto y me dedico a hacer shows y a editar discos de mi padre y propios y qué sé yo, no lo considero una carrera, ¿viste? Es como un lindo paseo que me tocó. Claro. Porque ¿sos psicóloga? Soy psicóloga, pero ya no ejerzo, porque la verdad que la música me absorbió todo. Quisiera despertar un día en mi mente por lo que vendrá, tan solo amanecer tranquilo, contento conmigo, sabiendo que Dios es mi amigo y en su eternidad no me dejará caer donde a veces caí. Aquí finaliza el podcast de Más Tarde Que Nunca.